Felipe Ponce Valle, segundo comandante, Cuerpo Bombero Sorno. Comandante, que se refiere a esta nueva emergencia que enfrenta bombero acá en el sector Oriente respecto al trabajo desplegado en este lugar. Sí, tenemos un nuevo incendio en el sector poniente de la ciudad, en el cual se vio afectado un inmueble con destrucción total en el segundo piso, producto del incendio. Tenemos en total tres personas adultas damnificadas y dos menores. Y aparentemente las causas se darían por un descuido de moradores por ropa de secado. ¿No hubo lesionados? No hay personas lesionadas. Las personas lograron salir sin dificultad. Y bueno, como informé, tenemos destrucción total en el segundo piso. Y tampoco existió propagación en los inmuebles colindantes. ¿Un nuevo incendio no? Sí, tal como históricamente sucede, baja la temperatura y comienzan rápidamente los incendios. Aprovecho esta oportunidad de hacer un llamado a la prevención, hacer un llamado a revisar, en este caso, los ductos de vapor de gases, los sistemas de eléctricos de la ciudad, y sobre todo, como en este caso, que fue un descuido producto de ropa de secado, es una de las causas principales de incendios en nuestra ciudad, y lo mismo que sacar leña al costado de los cañones. Muchas gracias. ¿Cómo es complicidad haber llegado en el lugar, ya que bastante lejos, de retirado del carro? No, todo ha sido normal, se tomaron dos grifos y todo fue de acuerdo a los procedimientos establecidos.